Viernes de la 28ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Entretanto, se habían reunido miles y miles de personas hasta el punto de que se aplastaban unos a otros. Jesús se puso a decir primero a sus discípulos: desconfíen de la levadura, es decir, de la hipocresía de los fariseos. Nada se halla tan oculto que no vaya a ser descubierto, nada escondido que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que digan a oscuras será oído de día claro, y lo que digan al oído en los lugares más retirados será proclamado sobre los tejados. Yo les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les voy a mostrar a quién deben temer. Teman a aquel que, después de quitar a uno la vida, tiene poder de echarlo al infierno. Créanme, es a ese a quien deben temer. ¿No se venden acaso 5 pajaritos por 2 monedas? Y sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Palabra del Señor. Jesús viene hablándonos, advirtiéndonos sobre el peligro del fariseísmo, es decir, esa doble moral, la moral de la apariencia, de la imagen, de la simulación o del fingimiento, también podríamos decir. La palabra hipócrita, en su vocablo griego, procede de un contexto lúdico, del ámbito del teatro, del divertimento. Hipócrita era aquel, en aquel contexto, que simulaba un papel, un rol, poniéndose una máscara, e interpretaba un papel ficticio, claro, y solamente que se ponía en juego durante la escena o durante el acto. Luego esa palabra empezó a usarse como sinónimo de simulación o de representar un papel o de actuar o de fingir determinado rol o determinada personalidad. Cristo dice que algunos de estos judíos de su época son hipócritas porque aparentan una realidad que no son. Aparentan ser personas virtuosas, personas religiosas, personas espirituales, personas de fe, y en realidad no lo son. Jesús les dirá que son sepulcros blanqueados. Vieron que los sepulcros pueden ser por afuera muy bonitos. Ahora hay algunos sepulcros en los cementerios privados, han visto, ¿no?, que son muy lindos por afuera, con flores, el pasto bien cortito, casi que da gusto quedarse ahí y acampar. Pero, sin embargo, bajo o debajo de la tierra, en el sepulcro, hay podredumbre, hay huesos, hay gusanos. Cristo dice que estos hombres son así, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen personas muy, buenas, muy correctas, pero por dentro, en el corazón, los deseos son malos, las intenciones son malas. Eran personas que vivían juzgando a los demás, muy críticas de los demás. Eran personas además que se consideraban superiores al resto, sobre todo cuando ese resto eran personas humildes o personas pobres. La oración que hace el fariseo en el templo, según narra otro evangelio, muestra a las claras la soberbia y la ceguera que estos hombres tenían, porque cuando este hombre iba a rezar, le agradecía a Dios todo lo bueno que era, todo lo santo que era, y le agradecía a Dios el no ser como un publicano que también se encontraba rezando en el templo, que miren cómo son las cosas, terminó siendo más virtuoso, más piadoso, este publicano, pecador, pero arrepentido, que aquel que teóricamente era más espiritual, el fariseo. Es decir, la simulación. Y hay que tener cuidado porque el espíritu farisaico, el espíritu de la hipocresía, está presente en todas las épocas y también dentro de la iglesia, entre los cristianos. Cada vez que pretendemos aparentar una realidad que no somos, mostrarnos de una manera que no somos, cada vez que hacemos esto y lo hacemos con conciencia, deliberadamente, caemos en este pecado horrible que es la hipocresía. Horrible. Tan horrible que Jesús va a decir que es un pecado que se relaciona con el pecado contra el Espíritu Santo, que es el no querer convertirse, el creerse santo y el justificarse constantemente. Único pecado este contra el Espíritu Santo que no tiene, dice Cristo, no tiene perdón de Dios. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona se cree santa y en una actitud así es imposible que Dios ejerza la misericordia. Con respecto a la hipocresía, quisiera hacer una aclaración de carácter pastoral. Hay personas que más de una vez he escuchado, dicen que no se confiesan porque no quieren ser hipócritas. O sea, estas personas consideran que la hipocresía es una cosa mala, lo cual es correcto, está muy bien, pero tienen una confusión de todas maneras, porque dicen que si alguien se confiesa los pecados, pero al poco tiempo vuelve a pecar en la misma materia, eso, dicen algunas personas, equivocadamente, es hipocresía, porque es, por un lado, pedir perdón, pero por otro lado, no cambiar nada, y sería como una especie de simulación o de fingimiento en relación con Dios y con el sacramento. Bueno, esto no es así. Esto no es así. Confesarse y luego pecar sobre la misma materia en un tiempo bastante corto con respecto a la confesión no tiene por qué ser hipocresía. Porque si la persona, luego de confesarse, luchó, intentó, puso los medios, la peleó para no caer en el pecado, y no obstante eso, cayó, aunque haya sido rápidamente, al poco tiempo, eso no es hipocresía porque hubo un intento, una búsqueda de vivir en gracia, hubo una lucha contra el pecado. Con lo cual eso no es hipocresía, sino que es debilidad. Hipocresía es otra cosa. Hipocresía es no querer cambiar y justificarse y aparentar a los demás una santidad que realmente no existe. Eso es hipocresía. Jesús luego dice hoy en el Evangelio que hay que temer no a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino a aquel que es capaz de matar el alma. Aquel que es capaz de matar el alma es el pecado, es el demonio, y hay que estar más atentos a esta muerte, que es más grave, la muerte espiritual, la muerte del alma, porque la muerte espiritual, que ocurre cuando hay pecado mortal en nuestra vida, el pecado mortal que causa la muerte espiritual es el inicio del infierno, de esa muerte sin morir, que es el infierno, de esa muerte eterna, de ese dolor sin fin, de ese tormento inacabable que es el infierno. Con lo cual, es a esto a lo que debemos temer, lo que debemos evitar, el pecado mortal y el influjo del demonio o de los demonios en nuestra vida. Cristo con esa frase quiere decirnos que es más importante el bien del alma, el bien espiritual, la vida de la fe, la vida de la gracia, que la vida física. Porque la vida física no es la más importante. Por supuesto que nadie se quiere morir, todos queremos vivir, nadie se quiere enfermar, pero peor es la enfermedad del alma llamada pecado mortal. De nada serviría gozar de buena salud, vivir mucho tiempo, pasarla bien en este mundo, en un sentido físico, si vivimos en pecado, o peor aún, morimos en pecado mortal. Porque eso es el inicio del infierno. Cuando falta la fe en las personas, ocurre lo que dice Jesús. Dice que justamente se le empieza a dar más importancia a la salud física, a la salud del cuerpo, que a la salud del alma. Y de hecho muchas personas vemos que se desviven por esa salud física o el estado físico o el estar en forma o el estar en línea o el cuidarse, y no siempre ponen el mismo interés, la misma fuerza, la misma tenacidad para cuidar la vida interior o para cuidar la vida de oración, la vida de la fe, la relación con Dios. Esto es propio de alguien que ha descuidado esa relación con Dios o alguien que ha perdido la fe. O alguien que, aunque conserve la fe, ha perdido la vida de la gracia. Cristo entonces nos pide que ante todo cuidemos la vida espiritual y busquemos en primer lugar los bienes espirituales, antes que los bienes físicos, que siempre serán, aunque buenos, secundarios. Finalmente nos dice Cristo hoy en el Evangelio, este hermoso Evangelio de San Mateo que hemos escuchado, que así como Dios cuida de todas las criaturas, Jesús pone el ejemplo de los pajaritos, que valen muy poco, 5 pajaritos que valen, dice Jesús, 2 monedas, o 2 as, es una traducción mejor. El as era una moneda de muy poco valor, con lo cual estos pajaritos valen muy poco. Sin embargo, dice Jesús, estos pajaritos, aún valiendo pocos, para Dios tienen un valor y Dios los cuida. Dios provee para ellos. Cuanto más, dice el Señor, Dios cuidará o Dios proveerá a sus hijos, que valen mucho más que 5 pajaritos. Cristo nos pide que hagamos un acto de fe o de confianza en que Él actúa en nuestra vida, en que Él nos cuida, en que Él nos favorece, en que Él intercede por nosotros ante el Padre, en que el mismo Padre es quien provee como fuente de todos los bienes, provee para nuestra vida. Una invitación a la confianza en la divina providencia. Dios provee. Dios nos cuida. Para Dios somos importantes porque somos sus hijos. Todos los cristianos somos hijos de Dios y Dios cuida de los hijos de nosotros como un padre cuida de los propios hijos. Con lo cual Dios también provee en nuestra vida para que podamos ser felices, para que podamos ser buenos hijos de Dios. Y Jesús dice también que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, y con eso quiere decir el Señor que al Padre no se le escapa nada, ni siquiera el mínimo detalle de nuestra vida. El Padre lo sabe todo, contempla todo, y en función de ese conocimiento y de ese amor es que nos protege y nos provee. Pidamos al Señor que podamos crecer en esta confianza en la divina providencia, que podamos darnos cuenta de lo que valemos para Él. Valemos mucho, valemos todo, yo diría, porque valemos la sangre de Dios, la sangre de Cristo, y Cristo es Dios. Pidamos al Señor, además, que aprendamos a no cuidar principalmente la salud del cuerpo, sino la salud del alma. También la del cuerpo, sí, pero principalmente la salud del alma. La nuestra y la de otras personas. Por ejemplo, la de nuestros hijos, con una buena educación cristiana. Pidamos al Señor también no caer en esta doblez, en esta apariencia, en la actitud de simulación que es el fariseísmo, que por el contrario podamos ser íntegros, sinceros, veraces. Que Dios se los bendiga.